¿Dónde está la ilusión? Llevar por esta noche, yo contigo viajaré a través del tiempo, las distancias, los deseos y una unión que da más fuerza para compartir mi voz y tu ilusión. Podrán romper incluso el hielo más compacto y dile, viento que llevas mensajes allí en el mar. Pongan pie el calor, noche estrellada, recíbenos con amor. Somos hermanos de la ilusión más allá del sol. Brillante en una noche así, jugando a compartir fantasmas, sentimientos, mil deseos que nos unen, que nos amigos de la oscuridad. Si quieres hoy seremos compañeros de fatigas, aventuras juntos. Viento que llevas mensajes allí en el mar, deja que hoy nuestro corazón ponga en ti el calor. Noche estrellada, recíbenos con amor. Somos hermanos de la ilusión más allá del sol. Viento que llevas mensajes aquí en el mar, deja que hoy nuestro corazón ponga en ti el calor. la ilusión más